esta ley se sancionó en 2017 con efecto a partir del 31 de diciembre de 2022. Lo cierto es que no ha habido la oportunidad de que el Congreso trate esta cuestión y la enmiende. Recién el año pasado, cuando comenzaron las sesiones más o menos regulares, la Comisión de Presupuesto trató un proyecto de ley que lo que proponía era la derogación de estos incisos, de este artículo, ya porque, bueno, no es respecto de toda la ley, sino respecto de las partes que afectan a estos fondos especiales, que al igual que el de la CONAVIP, que viene de la lucha de bibliotecas de más de 100 años, bregando por tener el apoyo fijo del Estado y no el que a cada ejecutivo se le ocurra, tomando en cuenta que las bibliotecas populares prestan un servicio público, que de no ser así debería prestarlo el municipio, la provincia, la nación, etcétera.